vamos a empezar. El tema es la autopurificación dura varias vidas. Y para esa autopurificación es menester haber entrado en el sendero. Pero la ciencia oculta nos dice que para entrar en el sendero debes de convertirte en el sendero mismo. Antes de entrar en el sendero debemos de convertirnos en el sendero mismo. Lo cual quiere decir que el sendero no está en ninguna parte. El sendero está en nosotros mismos. Hemos de empezar a andar por el sendero. Dice que no puedes hollar el sendero sin antes haber purificado tu naturaleza humana. Que tienes que haberte convertido en una buena persona, tienes que haber transformado tu naturaleza mental, emocional y física y ponerla a la disposición de todo aquel que necesita una ayuda. Por eso dice, antes de entrar en el sendero debes de convertirte en el sendero mismo. El sendero es un estado de conciencia que el individuo logra cuando realmente ha utilizado o empieza o utiliza dos herramientas que son fundamentales. Estas dos herramientas son Viveka, ya conocéis, Viveka, que es discernimiento, y Vairaja, que es indiferencia. No se puede uno desprender de los deseos atávicos si no utiliza Viveka. Viveka es el discernimiento que le permite al individuo lograr un equilibrio, darse cuenta de aquello que necesita cambiar. Y todos sabemos lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Hay ciertas maneras de pensar, de actuar, de vivir, de hablar, cosas que deben de ser transformadas, que deben de ser cambiadas. Y para poder entrar en el sendero, es indispensable que el hombre tiene que haber transformado todos sus hábitos. Tiene que haberse desprendido de ellos. Tiene que haber entrado en una corriente de transformación continua. Tiene que haber transformado su carácter. La base fundamental del cambio está en el carácter. El carácter no lo hemos construido en esta existencia. El carácter es la continuación de cientos de existencias que llevamos vividas y que en esta existencia se manifiesta como un carácter. Pero el carácter es algo tremendo, algo grande que se desarrolla a través de las edades. Y ahora se trata de transformar el carácter. Hemos de intentar entrar en el silencio, entrar en la crisálida, desconectarnos del mundo externo y hacer la autotransformación que se convierte en mariposa. No nosotros, pero sí hay una autotransformación en la que la oruga se transforma en mariposa. Hay una autotransformación en que el ser humano se transforma en un ser divino. Pero evidentemente que hay que aceptar el silencio y aceptar la soledad. Hay muchas personas que tienen miedo al silencio y a la soledad. Y son dos herramientas fundamentales para que el silencio se haga mentalmente, emocionalmente y físicamente. Para poder entrar en el sendero. Es decir, que hay grandes cambios a realizar en nuestra propia personalidad. Y si no lo hacemos, pues no podemos entrar. Si no hay el silencio mental, emocional y físico, que estos nos llaman constantemente la atención, pues es imposible adentrarse a nuestra propia naturaleza psíquica de tipo espiritual. Aquí el hermano esta mañana nos ha dicho que es evidente que es indispensable la atención en todo aquello que se hace, ¿no es eso? Que si no pones la atención, la atención se diversifica en todos los lados. Pero bajo un punto de vista en el que él lo empleaba, es decir, el pasado, el presente y el futuro. ¿A dónde está la atención? Si normalmente nos dice el ocultismo que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, entonces el estudiante se levanta y dice, pero maestro, ¿qué es lo que existe entonces? Lo eterno, solo lo eterno existe. El pasado pasa, el presente pasa y el futuro pasa, todo pasa. Solo el presente es el auténtico ahora. Este es el auténtico ahora. El presente no es el ahora. El ahora es el ahora, siempre es el ahora. Cuando digo el presente, acaba de marcharse, porque lo he dicho y se ha fundido. Pero cuando digo el ahora y el ahora, siempre es el ahora. Hay que estar atento siempre en el ahora. Y entonces las cosas cambian, porque uno empieza a tener un control totalmente eficiente con su propia mente, con sus propias emociones y deseos, porque sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Y esto es algo que no podemos negar. Todos sabemos lo que está bien y todos sabemos lo que está mal. No podemos alegar ignorancia, es imposible. Desde el momento en que estamos aquí, no podemos alegar ignorancia. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Tampoco podemos decir, oh, es que yo no lo sabía. Tampoco lo podemos decir, porque sí lo sabemos. Cuando actuamos correctamente y cuando no actuamos correctamente. Eso es ir planeando los primeros pasos en el sendero. Y que empiezan por uno mismo, porque somos el sendero. Hay un maestro que todos conocéis, el maestro Jesús, que dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, el sendero, soy yo, el sendero, el camino. Pero no él, sino cada uno de nosotros. Somos la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y la razón de esto es por lo cual se nos dice a los teósofos que somos buscadores de la verdad. Todo esto no son cosas invenciones, son cosas que vienen desde la antigüedad. Si somos buscadores de la verdad, ¿dónde hemos de buscar la verdad? En nuestro propio interior. Hay un camino que conduce a esta realidad del yo, conduce a que uno encuentre la perla, el diamante que mora en nuestro interior, pero no nos abrimos. La materia de nuestro cuerpo físico es tan densa que no se abre, y es porque tampoco pronunciamos la palabra sagrada. La palabra sagrada sería sésamo, ábrete, ¿no? Esto sería sésamo, ábrete. Pero es que el sésamo, ábrete, es una historia del pasado hecha para los niños, pero hablaba del interior del ser. Hay que abrirnos. Cuando nos abrimos podemos entrar, y dentro encontramos el tesoro. El tesoro que lleva escondido cientos y cientos y cientos de vidas ahí en nuestro interior. Es como toda la historia de Pinocho, como la historia de la Cenicienta, y como todas esas historias son historias que explican simbólicamente las grandes verdades. Bien, entonces volvamos nuevamente al discipulado. Nadie alcanza el discipulado lleno de faltas y de defectos. Nadie puede entrar en el discipulado con vicios y defectos. Porque hay que tener en cuenta una cosa que es primordial. Cuando entramos en el conocimiento de estas enseñanzas, si recibís energía normalmente, vais a recibir mayor energía, porque entráis, encauzáis vuestra personalidad hacia el sendero y automáticamente se recibe mayor energía. Y si no hay el cambio del vicio en algo ético, en algo más elevado, entonces lo que hacemos es engordar el vicio, el error, la falta. Lo engordamos porque estamos recibiendo mayor energía y no la encauzamos correctamente. La energía es lo que ayuda a la transformación de los defectos. A esta energía pues le llamamos viveka, que es discernimiento, a través de que es el prana. El prana bien dirigido hacia los cambios de la personalidad es efectivo, pero tiene que ser muy bien dirigido y tiene que uno irse olvidando, si es posible, pero esta es la realidad y no puede ser de otra manera, de los placeres, de las satisfacciones que producen las cosas físicas, mentales y emocionales, carnales. Todo esto hay que irlo olvidando Lo más difícil de esto es cuando uno es joven, porque la materia tiene mucha energía, la materia tiene mucha energía y tiene poder sobre de nosotros mismos. Esta es la razón por la que nos sentimos constantemente influenciados por ciertas emociones, ciertos deseos, ciertas pasiones. Y en la juventud esto es muy difícil de dominar. Por eso hallamos tres juventudes en la existencia. La juventud primera, la de los jóvenes, la segunda juventud de los adultos y la tercera juventud de los ancianos. Ahora entraría una cuarta, porque antes era hasta los 70, ahora ya son los 80, entraríamos en una cuarta. Yo ya estaría en la cuarta ahora. Entonces es muy buena la vejez. La vejez es muy buena porque debilita las fases físicas del cuerpo físico y también hay ciertas funciones que dejan de activarse, dejan de funcionar. Y esto es una gran ayuda para el momento de la desencarnación. Porque cuanto menos deseo, pasión podamos sentir en el momento de la desencarnación, menos tiempo estaremos en lo que se llama el Kamaloka o lo que llaman los cristianos el purgatorio. Que esto es una realidad, aunque parece que sea una tontería porque lo dicen las iglesias, es una realidad. El purgatorio quiere decir que no teniendo cuerpo físico y sintiendo con mayor fuerza la necesidad de hacer ciertas cosas, al no tener cuerpo físico por hacerlas, nos estamos quemando por dentro. Por eso es necesario la vejez para que vaya apagando poco a poco este fuego del deseo y de la pasión, con el fin de que el individuo llegue el momento y haga el traspaso con suavidad. Eso es muy interesante. Claro que me diré sí, pero es que hay quien pasa el traspaso por accidente, sí. Sí, pero ya es kármico también. Estas cosas pueden ser kármicas. Por accidente o puede ser por enfermedad. Pero si es por enfermedad, evidentemente que no está por las cosas del cuerpo físico, sino que está por las cosas de poderse curar, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que el discipulado no se puede alcanzar si uno está lleno de faltas y también de vicios de tipo, yo diría, de tipo animal, de vicios de tipo animal, construidos con alimentos de origen animal y también con un cuerpo vital endurecido, porque no ha sido bien tratado, endurecido por el tabaco, por el alcohol. El tabaco y el alcohol endurece lo que se llama la membrana atómica. La membrana atómica es una especie de tela que está entre medio del cuerpo físico y del cuerpo astral. Entre medio de estos dos cuerpos hay una membrana, se dice atómica, invisible, etérica, que es como una especie de cedazo, digamos así, no sé cómo explicarlo, es como una especie de cedazo que deja simplemente pasar los aspectos constructivos que le lleguen al cuerpo al individuo. Pero si el individuo se lanza pues a la droga, al tabaco, al alcohol y todo eso, si se lanza a todo esto, lo que hace es agrietar la membrana atómica. Y al agrietarse la membrana atómica, las entidades del bajo mundo astral, porque en el mundo astral hay entidades, pero las hay de todos los tipos. Entidades del primer subplano, del segundo, del tercero, del cuarto, y los primeros subplanos son entidades prácticamente de gente que se han dado mucho al vicio. Y estas entidades entonces se comunican a través de esta grieta que se ha abierto en la membrana atómica con el individuo. y tiene comunicación este individuo con el bajo mundo astral. El bajo mundo astral, pues, está conectado con las necesidades que tiene el elemental o entidad astral de los vapores que produce el tabaco, el alcohol, la droga, de los vapores que emergen, que surgen del cuerpo físico del quien las toma. Y ellos absorben, las entidades absorben estos vapores para ellos irse calmando internamente, porque hay muchas entidades de bajo mundo astral. También hay lo que se llaman, pues, discípulos de la magia negra, y en el mundo astral hay también discípulos de la magia blanca. En los subplanos superiores y en los subplanos inferiores, pues hay todo lo inferior, y en los subplanos superiores hay todo lo superior. Y en los intermedios, pues, ni café ni leche, ¿no? Están manteniendo el equilibrio. Así que tampoco pueden esperar estos individuos que otros hagan el trabajo por él, que los transformen a ellos, o un milagro. No pueden esperar tampoco un milagro de la divinidad mediante la devoción, porque claro, aunque la devoción es buena, simplemente por hacer un acto de devoción no van a borrar las tendencias morbosas de su triada inferior. Ahora, él sí que podría, por ejemplo, un individuo de esta clase puede invocar a ese amor divino que existe en el cosmos. En el cosmos hay un amor divino, un amor que se da gratuitamente a toda la humanidad, a todo el cosmos. Este amor es divino porque no hay dualidad en el cosmos principal, de donde emerge la vida una. Entonces, este amor divino que existe en el cosmos y que lo reconfortará mediante la intercepción también de entidades espirituales, tales como pueden ser los de la evolución paralela a la humana, que es la dévica. Estos actúan siempre en favor del ser humano, la evolución dévica. Por ello, el cambio debe de ser siempre en dos vertientes: en la física y en la psíquica. El cambio tiene que ser a través de estas dos vertientes, porque si no, va cojo por la vida. Debemos de saber exactamente andar psíquicamente y andar físicamente como es debido. Es un auténtico proceso de autopurificación que dura varias vidas. Esta autopurificación, este proceso, dura varias vidas. No se hace en una sola vida. Cuando dicen, cuando conozco estas enseñanzas, digo, oye, pues mira, yo me voy a esforzar y en esta vida yo ya termino. No, son varias vidas de purificación. No es tan fácil desprenderse de lo que hemos estado cultivando durante todo el proceso del descenso hasta llegar al punto medio. No es tan fácil lo que hemos adquirido durante cientos y cientos de vidas quererlo borrar de un plumazo en una sola vida. Lo borraremos con una serie de vidas, no tantas como las que hemos empleado en el descenso, pero sí una serie de vidas, porque hemos adquirido un conocimiento y una sabiduría cuando el individuo decide cambiar de vida. Es un hecho oculto que cuanto más sutil es la materia de nuestros cuerpos, más brilla la luz interna. Esa luz interna cada vez está más cerca de esta personalidad, que intenta acercarse poco a poco a la luz del yo superior. Sabéis que hay el yo superior y el yo inferior. El yo inferior trabaja para la personalidad y el yo superior trabaja para lo eterno, para la divinidad. Nosotros, en realidad, el primer encuentro que tendremos y que caeremos de bruces, caeremos de rodillas, quiero decir, a los pies del maestro. Este es el título del librito, A los pies del maestro. Caeremos de rodillas a los pies del maestro y no habrá una palabra que nos pueda calmar, porque será tan fuerte la emoción de haber logrado caer a los pies del maestro y recibir directamente su palmadita en la cabeza o su palabra directa a través del yo superior, que no sabremos qué es lo que nos está pasando. Esto ocurrirá, y ocurrirá antes de alcanzar la primera gran iniciación. La luz, se nos dice, es vibración. Y por la intensidad de la vibración se mide la magnitud de cada uno de los planos superiores. Por esta misma vibración podemos nosotros saber cuál es la magnitud de cada uno de estos planos superiores. Que en realidad hemos de conocerlos todos, porque en cada uno de estos planos tenemos un vehículo. No es que todos los vehículos estén aquí. Cada vehículo pertenece a uno de estos grandes planos de la naturaleza. Son 7 grandes planos de la naturaleza donde se manifiesta toda esta historia. Y en cada uno de estos grandes planos tenemos un vehículo. En el plano monádico tenemos la mónada. En el plano átmico, nuestro espíritu, Atma. En el plano búdico, tenemos Budi. Y en el plano del mental superior, tenemos el mana superior. En el mental concreto, el cuerpo mental concreto, después el cuerpo astral, y después el doble etérico, después el cuerpo físico. Estos son los grandes planos de la naturaleza, y en cada uno de ellos tenemos nosotros un vehículo de conciencia. Hay que tener en cuenta que un discípulo tiene cada vez mayor contacto psíquico con su maestro. Y internamente hay un contacto interno que no podemos explicar, porque ese contacto, esa faceta de percepción interna, no la hemos desarrollado todavía. Es una percepción de carácter interno que viene como un sexto sentido. Tenemos 5 sentidos. En la próxima ronda, a venir, se nos despertará un nuevo sentido, que es el sexto sentido. Este sexto sentido que se despertará en nosotros tiene el poder intuitivo de la sabiduría y además el poder de los otros 5 al mismo tiempo. Ha de ser grandioso. El poder de los 5 sentidos. Ahora, yo para saber lo tengo que tocar. Para conocer algo tengo que ver. Todo por separado, aunque lo haga todo a la vez. Pero en realidad, con el sexto sentido, no tengo que trabajar con los sentidos bajos, porque esto viene de golpe al mismo tiempo. Y se le suma la intuición y la sabiduría. En el sexto sentido que se va a desarrollar. Pero es que no solamente se desarrollará el sexto sentido en el transcurso de nuestra evolución humana, sino que hay un séptimo sentido que debe de despertar. Este séptimo sentido es el amor-voluntad. Amor, voluntad, compasión. Que es el patrimonio de lo que es un maestro de sabiduría. Un maestro de sabiduría es amor, compasión y sabiduría divina. Y esto es lo que se despertará con este séptimo sentido. Porque hay 7 grandes planos, 7 sentidos, de los cuales hemos despertado 5, y hay también la prolongación de estos sentidos hacia los mundos internos. Porque si no, no podría haber esta, si no hubieran estos sentidos hacia el interior, que es cuando uno, en vez de ir afuera, va hacia adentro, no habría percepción ninguna. Son estos sentidos que se prolongan y hay una percepción. En principio, de los 5 sentidos, una percepción también hacia el interior. Es más, nadie que no posea cierto alto grado de pureza puede llegar a la etapa de discípulo aceptado. Si no hay una pureza, no puede nunca llegar al discípulo aceptado. Y además, es que, como antes hemos dicho esta mañana, está observado la imagen mental que ha creado el maestro de nuestro doble etérico, cuerpo astral y cuerpo mental, y que la tiene presente y la observa cada vez que pasa, ve si hay avances o no hay avances. Entonces, si no hay avances, nunca llegará el individuo a un estado de discipulado. Si leéis el pequeño librito que hay ahí de Charles Hodgson, un librito pequeño, un folleto, que se llama Discipulado, este es el discipulado más extractado que existe. Hay varios, pero el más extractado es este, es pequeñito. Leer esto y entenderlo, bueno, es una gozada tremenda. Es un follecito pequeñito y habla del discipulado. Johnson, Charles Johnson, era un clarividente, causal, del tipo causal, y tenía conocimiento precisamente de todo esto. Ha sido uno de los grandes clarividentes que la sociedad teosófica ha tenido, además también del Inviter. El Inviter era otro, Annie Besant era otra clarividencia, pero Charles Hodgson era un gran, gran clarividente en que se le pudieron probar infinidad de cosas. El discípulo aceptado es un hijo espiritual del maestro, que es la tercera etapa, etapa de prueba, etapa de discípulo y la etapa hijo de maestro. Y pertenece a su ashram, al ashram al cual pertenece el maestro. Todos los maestros pertenecen a un ashram determinado, un ashram en que están en contacto con otras entidades que son como ellos y que están dirigidos siempre por una entidad, una de alto grado de desenvolvimiento, y lleva a cabo una labor muy definida y responsable, trabajando siempre para su maestro y también para la jerarquía. Trabaja para la jerarquía y trabaja para el maestro. No trabaja de ninguna de las maneras para sí mismo. El discípulo trabaja para el maestro y para la jerarquía, porque trabajando para ellos está trabajando para la humanidad y para él mismo. También se nos dice que este discípulo aceptado, que por encima de cualquier proceso, de todo lo que tiene que hacer, se decide o se compromete por tres cosas. Se compromete por tres cosas esenciales. La primera es servir a la humanidad. La primera cosa a la que se compromete, servir a la humanidad. La segunda es colaborar con el plan de los grandes seres, tal y como él lo ve, de la mejor manera posible. Colaborar con los grandes seres de la mejor manera posible que él lo pueda ver, hasta donde él lo pueda ver. No quiere decir que hasta donde él pueda ver es todo. No, habrá siempre más, podrá siempre ver más cada vez que desarrolle su conciencia un poco más. Y después es también, la tercera es desarrollar los poderes latentes del Dios superior. Es también este tercer aspecto de objetivo, el tercer objetivo de la sociedad teosófica, que reza diciendo, ¿qué dice? Explicar los conceptos jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Entonces aquí vemos que este individuo está preparado para desarrollar los poderes del ego superior, no de la personalidad, porque ya hemos dicho la mañana que desarrollar los poderes de la personalidad sirven para esta vida y quizás para no toda la vida, que cuando llega la vejez, pues el cerebro pues va perdiendo reflejos y también se pierde todo esto, ¿no? Annie Besant tenía una clarividencia desarrollada dentro de la personalidad. Y a la vejez, pues lo fue perdiendo todo. Y esto ya lo explica también la sociedad teosófica, porque ella era mayor cuando entró en la sociedad teosófica, y entonces es Madame Blavatsky que la ayudó con técnicas a que despertara ciertas facultades paranormales, pero que no eran más que físicas, no eran de tipo espiritual. Y todo lo que es físico, en la encarnación, a la muerte, desaparecen y no resucitan en la próxima existencia. No resucitan. Tienen que haberse despertado por el poder del alma y no por el poder del estudio y de la disciplina física. También tiene la obligación de expandir su conciencia hasta poder actuar en el cuerpo causal, expandir su conciencia no solamente en la que tenemos hacia el cuerpo mental concreto, sino hacia el cuerpo causal, en los tres planos de los tres mundos, en los tres planos de estos tres puntos superiores que es el mundo causal, y seguir en lo conveniente a este divino yo superior como primer y principal maestro. Porque el primer maestro que encontraremos nosotros en nuestra existencia no es un maestro fuera de nosotros. El primer maestro que encontraremos en la existencia es nuestro propio ser. Porque nuestro propio ser lleva cientos de vidas y de experiencias vividas. Por lo tanto, nosotros llevamos ahora con este vehículo una experiencia de vida, cuando él lleva cientos de vidas con cuerpos masculinos y femeninos y ha adquirido una experiencia extraordinaria. Por lo tanto, es nuestro maestro y al mismo tiempo es discípulo de un maestro de sabiduría. ¿Se entiende? Para nosotros encontrar es nuestro maestro y al mismo tiempo es el discípulo de un maestro de sabiduría. Si es nuestro maestro que tiene la experiencia de cientos y cientos de vidas, y nosotros nada más tenemos la experiencia de una vida, y no toda porque no la hemos aprovechado bien, ¿qué representará la conciencia de un maestro hacia un discípulo que para nosotros es maestro? Decía Saturnino Torra, son como cientos de codos por encima de nosotros. Hay una diferencia tan grande cuando uno se ha encontrado, cuando uno se encuentra a sí mismo, es una diferencia tan grande porque deja de ser lo que ha sido hasta este momento para ser otra cosa que no podemos imaginar qué posibilidades tiene de la felicidad. El discípulo aceptado también se nos dice que es un centro a través del cual el maestro trabaja. El maestro trabaja a través de este discípulo porque este discípulo ha cambiado la polaridad de esta personalidad. Y ahora esta personalidad está al servicio del yo superior. Se puede trabajar con ella. Porque ahora me diréis, a mí me gustaría mucho, podéis pensar, a mí me gustaría ser un instrumento bajo la dirección de mi maestro interior. Me gustaría ser un instrumento bajo la dirección de mi maestro interior. ¿Por qué no lo somos? Uno tiene que preguntarse, entonces, ¿por qué no lo soy? Porque nuestra naturaleza humana está embrutecida todavía por pensamientos que no son de la naturaleza espiritual. Hay de la naturaleza espiritual, claro que sí que los hay, pero hay una mezcolanda con otros muchos. Yo hablo por mí. Y cuando yo hablo por mí, yo pienso que todas las demás personas, más o menos, tenemos este tipo de tendencia. Pueden haber, hay egoísmos, hay personalismos, hay egos tremendos, que se ha ido engordando, lo hemos ido alimentando con el tiempo, y ahora es muy difícil de descartarlos de nuestra personalidad. Poco a poco, a medida que lo vamos comprendiendo, lo vamos haciendo. Pero hay que hacer un esfuerzo tremendo para comprenderlo. Porque comprender quiere decir poner a la práctica. También hay que entender esto. Comprender quiere decir pongo a la práctica. No dice, bueno, lo he comprendido, lo haré más adelante. No, no has comprendido. Cuando dices ya lo haré más adelante, no has comprendido. Cuando has comprendido, lo haces ya. Porque sabes que es lo único que hay que hacer en este momento. Cuando se comprenden las cosas, hay que ponerlas en el momento, hay que hacerlas. Y en estas últimas etapas, los discípulos reciben constantemente instrucciones, tanto de día como de noche. De noche, mientras el cuerpo físico duerme, él, ya lo he dicho esta mañana, está despierto en el astral. En el astral sigue continuando haciendo los trabajos como si estuviera en el físico. No son físicos, son trabajos de tipo astral, en los que tienen un nombre que les llaman auxiliares invisibles. No sé si los habéis oído. Habéis oído hablar de los auxiliares invisibles, son estas entidades que han logrado una autoconciencia en el mundo astral. Nosotros tenemos autoconciencia en el mundo físico, pero tenemos una conciencia semidormida en el mundo astral, no tenemos una autoconciencia. Cuando logremos esta autoconciencia, ya no existirá para nosotros ni el día ni la noche. Siempre será un estado de vida eterna. La noche habrá desaparecido, porque nuestra conciencia siempre está despierta. La conciencia no tiene necesidad de descansar ni de dormir, la conciencia. El cuerpo físico sí, pero la conciencia no. Por lo tanto, todo cuanto hagamos fuera del cuerpo físico, cuando seamos autoconscientes en el astral, lo recordaremos en el físico como recordamos hoy lo que hemos hecho mañana físicamente, pero aún mejor. Todo lo que hemos hecho ayer lo recordamos. Si, en fin, si ponemos un poco de esfuerzo, recordamos lo que hemos hecho ayer. Seguramente que no recordamos lo que hemos hecho la semana pasada, pero lo que hemos hecho ayer sí. Pues cuando uno es autoconsciente en el astral, recuerda todo como si lo hubiera hecho en el momento, tanto mientras el cuerpo dormía como cuando el cuerpo está despierto. Son facultades que son tremendamente enormes y que no podemos ahora figurarnos de qué manera estas trabajan. Las instrucciones pueden ser hechas, a la personalidad, se le pueden dar estas instrucciones, o también se les pueden dar al ego superior. Son instrucciones que se pueden dar a la personalidad, como ahora las estamos dando, o pueden ser instrucciones que pueden ser dadas al ego por el yo superior. Generalmente, las instrucciones del maestro se canalizan siempre a través del yo superior. Las instrucciones del maestro se canalizan siempre a través del yo superior, y del yo superior, por el antakarana que hemos hablado esta mañana, pues pasan a la mente concreta, Y el individuo que ya ha avanzado, entonces sin ver, sin sentir, sin ver, percibe estas realidades y las pone en movimiento. Porque hay que pensar una cosa, que no solamente lo que se ve es, sino que aquello que no se ve también es. Hay cosas en el mundo físico que conocemos y tocamos día a día y no las vemos. Como puede ser el gas, no lo vemos. Vemos sus efectos, pero no vemos el gas. El aire, respiramos, pero no lo vemos. Vemos el viento, se mueven las cosas, pero nadie ve el prana. Bueno, prana se puede ver, pero nadie ve el oxígeno, pero existe. El que no se vean las cosas no quiere decir que no exista. ¿Qué quiero decir con esto? El que no veamos el alma no quiere decir que no exista. El que no veamos la mente superior no quiere decir que no exista. El que no veamos el maestro no quiere decir que no exista. Existe, pero no somos capaces de verlo porque no hemos despertado la conciencia en el mundo en el que ellos se mueven. Si hubiéramos despertado esa conciencia en el mundo que ellos se mueven, los veríamos. Como vemos en el mundo físico, todos los aspectos animales que existen y todas las clases de persona y las razas, y diferenciamos unos y otros. ¿Por qué? Porque lo vemos físicamente. Y es normal que nuestros ojos vean lo físico, y es normal que nuestros ojos no vean las cosas psíquicas o del alma, porque nuestros ojos están para ver lo físico. Y cuando se ve algo interno invisible, es a través de una percepción que no son los ojos físicos, sino que se le llama, por decirlo de alguna manera, los ojos del alma, que es la percepción directa. Algunas veces estos conocimientos que el yo inferior, el yo personal, el yo inferior, recibe del superior, les hace preguntarse a los interesados, como podemos ser nosotros, cómo llegaron ellos a tener tales conocimientos o cómo han llegado a estas intuitivas conclusiones o estos conocimientos que le están llegando, que le están bombardeando desde dentro. Y uno se lo pregunta. En realidad, cuando esto llega, pues llega por alguna razón. Han habido ciertos cambios en la personalidad. Y estos cambios son aquellas cosas que no tienen entrada en los mundos internos. Y al dejarlas fuera, en el mundo externo, ¿qué es lo que pasa a los mundos internos? La conciencia. Y es la conciencia la que percibe directamente y se instruye de todo aquello que ve y de todo lo que está respirando a través de sus vehículos. Porque los vehículos, ya lo dice, hablamos siempre que nuestros cuerpos son los vehículos de la conciencia. Y esto ya lo dice todo. Si uno lo analiza, esto lo dice todo. Nuestros instrumentos, nuestros cuerpos mental, emocional y físico son vehículos de la conciencia, pero la conciencia no está limitada a esos tres cuerpos, sino que la conciencia puede tener acceso a la mónada, hasta la misma mónada, porque la conciencia es parte de la misma mónada. Conciencia quiere decir que en el descenso se invierte en la materia, finalmente cree que es la materia y hasta que llega el momento en que algo le despierta en su interior y le dice, bueno, yo soy algo más que esto. No estoy conforme en que me muera. Si yo pienso, yo siento y aspiro a cosas, esa aspiración, este pensamiento, esto no puede desaparecer. Esto es lo que yo me decía a mis 13 años. A los 13 años yo le decía a don José, el cura, porque el cura decía, polvo sois y en polvo os convertiréis. Yo decía, pero don José, ¿cómo se puede convertir en polvo los pensamientos que ni los veo, ni soy capaz de controlarlos? ¿Cómo puedo yo pensar que los sentimientos de la Navidad, el sentimiento de la comunión, todo esto es polvo? Dice, no harás la comunión, le contestaba. No harás la comunión. Y no me daba la comunión. La hice, mi padre, como se casó un tío mío, mi padre fue a hablar con el cura y dice, mira, es que quieren hacer la comunión. Dice, bueno, no hay ningún problema. Dice, sí, pero es que no se han confesado. Dice, pero estos niños no tienen pecados, hombre. Bueno, hicimos la comunión en aquella época, porque era difícil. Santa Madrona, aquí en Barcelona. O sea que es darse cuenta de estos aspectos, hay que analizarlos bien, y entonces hay muchas cosas que caen, que ya no tienen valor para nosotros. Dijimos, esto hasta ahora le había dado un valor y realmente no tiene ningún valor. Así que es importante, porque el Dios superior puede hacernos llegar a estas intuitivas conclusiones y conocimientos que van a llenar van a llenar de alegría nuestra naturaleza humana. También los discípulos tienen que llevar a cabo una serie de tareas que las calificarán como para poder alcanzar la primera gran iniciación. Esta es nuestra meta. Hemos de pensar en ello. La etapa próxima nuestra es la primera gran iniciación. Es encontrarnos a nosotros mismos. Es conocernos a nosotros mismos. ¿Podéis daros cuenta que Dios superior es el mejor amigo, el mejor compañero que hemos tenido durante toda nuestra existencia? No nos ha llevado nunca a la contraria, nunca. Hemos pensado lo que nos ha dado la gana y Él no nos dice nada. No entran, ellos piensan, el tiempo lo cambia todo, el tiempo lo cura todo, tiene que despertar. Y poco a poco vamos despertando. Y si hasta ahora no hemos tenido este contacto, porque no ha habido la posibilidad, pero si ahora nosotros giramos la mirada hacia el interior y dejamos de mirar al exterior, algunos cambios se van a suceder. Vamos a mirar hacia el interior. No se trata de ver nada en el interior. Quiere decir cambiar la dirección del pensamiento hacia el interior. no vamos a ver nada, pero vamos a ir eliminando tendencias mentales, atracciones emocionales, físicas, iremos eliminando esto porque toda nuestra energía está dedicada a conocernos a nosotros mismos, conocer la realidad del yo. Para esto también es bastante importante tener en cuenta que conocerse uno a sí mismo a través de la meditación requiere cientos y cientos de vidas. Puede doler esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando meditamos, meditamos con pensamientos. Y si digo, voy a meditar sin ningún pensamiento. El hecho de decir sin ningún pensamiento es un pensamiento. Es decir, que nos mezclamos con segundas y terceras personas. En primera persona es el yo. El yo es la primera persona. Y si yo digo yo pienso, o digo yo no pienso, estoy en segunda persona. Estoy en el yo pienso o no pienso. Pienso. No estoy en el yo. Para estar en el yo es yo. Yo soy. Y se termina en el yo sin soy. Yo. Esto es la indagación. Esto es difícil porque en Occidente no se ha enseñado en absoluto ni a meditar ni a indagar sobre la conciencia real del ser. La indagación es directa y la meditación es lenta. Porque la meditación, sabéis que tiene tres pasos: la concentración, la meditación y el éxtasis o contemplación. Intentad concentraros en algo. ¿Cuánto tiempo estaréis con la concentración? Y ya digo, de un pensamiento. Ahí vamos a utilizar un pensamiento para adquirir soltura en la concentración. Pensad en algo agradable, algo que os guste, y mantened el pensamiento durante 2 minutos. No pido mucho. Cuando habrá pasado medio minuto, habréis hecho la vuelta al mundo con el pensamiento. Habréis cambiado de pensamiento constantemente. Porque la mente no quiere ser sujetada. Entonces cambia, te distrae. Y esto es la concentración. Porque para meditar tiene que haber una plena concentración en un solo y único pensamiento. Porque meditar quiere decir pensar en algo. La palabra meditar quiere pensar en algo. Y cuando piensas en algo que es un solo y único pensamiento, puede ocurrir, no digo que siempre ocurra, puede ocurrir en un momento determinado que se inhiba el pensamiento, que desaparezca el pensamiento y estés en un estado contemplativo, que es el éxtasis. En estado de contemplativo estás en la mente superior, pero estás en la mente. No has ido más allá de la mente. Todo esto no se ha explicado suficientemente, entonces cuando meditamos y tenemos un cierto éxito en este sentido y nos conectamos con la mente superior, que es esporádico porque es a través de una disciplina física, entonces al terminar la meditación volvemos nuevamente al cuerpo mental inferior. Pero a medida que uno lo va haciendo, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, años, años y años de meditar, es posible que la conciencia pernocte más tiempo en el causal, ¿veis? Porque es la conciencia la que tiene que quedar en el causal. No es nada más que la conciencia. Y puede quedarse en el causal y estar en un estado nirvánico, que se le llama, en la mente, se le llama, porque está en mente, aunque sea la causal, está en mente, se le llama un pseudo nirvana, un falso nirvana, porque no es perenne. Estará durante un tiempo y vuelve otra vez a la conciencia física. Lo importante es alcanzar el nirvana total, que el nirvana total quiere decir que la conciencia va más allá de la mente. Y cuando digo va más allá, ah, ya no está. Cuando digo que va más allá de la mente, va más allá de la mente superior. Ha ido más allá de la mente concreta y va más allá de la mente subjetiva o espiritual. Va más allá de la mente y se asienta en el corazón. Y ahí está en el yo. Se sienta en el corazón. No el corazón físico, no, el corazón espiritual. El corazón espiritual está aquí, lo que se llama la cueva etérica del corazón. No lo veis porque, claro, es en una dimensión etérica, por lo tanto no lo podéis ver. Pero está, lo tenéis vosotros, la cueva etérica del corazón. Esa cueva etérica del corazón donde el niño Cristo nacerá. El niño Cristo es un estado de conciencia crístico. Jesús, le llamaron Jesucristo porque despertó el estado de conciencia crístico. Por eso le llamaron Jesucristo. Porque el Cristo es un estado de conciencia que se despierta. Y ahora en nosotros Cristo está dormido y debe de despertar. Y esto es lo que se celebra todos los años por Navidad, que tampoco nació el 25 de diciembre, también hay que decirlo, tampoco nació el 25 de diciembre, pero como que es en la época en que el sol crece, el sol nace, se prolonga, se hace más larga el día y hay la noche más corta del año, entonces se dice que el día al crecer, Goró, que era el dios de los antiguos y que era el sol, que en la actualidad el sol es el cuerpo físico de Dios, también hay que decirlo, porque ellos decían que era Dios, porque en realidad el sol central, el gran dador de vida, es el cuerpo, se llama el cuerpo físico de Dios. Pero sin el sol no hay vida en el planeta. La vida física es gracias a que el sol está ahí, porque el sol es el gran dador de los átomos rosa. Los átomos rosa son los que tranquilizan todo nuestro sistema nervioso, y este átomo rosa, cuando es lanzado, se adhiere a otros 6 átomos que son pránicos y configuran lo que se dice el glóbulo de vitalidad. Y el glóbulo de vitalidad es lo que respiramos. No solamente nosotros, sino las plantas también lo respiran. Los árboles también lo respiran. Respiran el prana del cosmos que desciende hasta nosotros, con los 6 átomos. Y la gran suerte que tenemos es que nosotros gastamos mucho, un gran prana rosa, y al gastar este gran prana rosa necesitamos recuperarlo. Y la suerte es que el pino no lo acepta, el tilo no lo acepta, hay unos el eucaliptus no lo acepta, y al no aceptarlo, bajo el tronco hay una gran cantidad de átomos rosa que cuando nosotros lo respiramos cargamos las pilas, porque es el que regula todo nuestro sistema nervioso. Los médicos en la antigüedad, cuando la mamá iba al médico porque el niño no crecía, no hay, oiga, es que el niño está muy pequeño, no crece, está delgado, llévelo a la montaña, llévele la comida, que coma apoyado en un tilo, que coma apoyado en un pino, y después que haga la migdiada, la siesta. Y luego que haga una pequeña siesta, ese estado de siesta que en que el individuo está como dormido, pero que respira en profundidad, va respirando átomo rosa que le hace falta, y el niño hace el cambio rápidamente cuando la vitalidad que regula el sistema nervioso hace que el cuerpo cambie. Ya sabéis que los cuerpos cada 7 años cambian. Y claro, cuando llevaban al niño, el niño pues tenía 5 o 6 años y no habían cambios, y decían, a los 7 años hará un cambio, haga esto, y efectivamente hacía un cambio. Son cosas de la antigüedad que no se hacen, no se practican ahora, pero si se practicaran, la gente estaría mucho mejor que no está ahora. Además, y bueno, y ahora la gente joven van a la montaña a hacer el footing, a correr, ¿no? Corren. Y cuando vienen, dicen, vengo mejor que cuando he ido. Claro, han estado respirando en la montaña. Aquí, cuando lo hacen por Barcelona, respiran gases. Pero cuando lo hacen en la montaña, respiran prana. Y respiran, porque en la montaña hay un gran caudal de prana rosa que el pino no acepta. Acepta los otros 6, pero el rosa no lo acepta. Y el rosa para nosotros es indispensable. Porque cuando nos falta el plano rosa, viene la depresión. Viene la depresión, dolor de las cervicales, la espalda. Todo esto es provocado por la falta de prana rosa. Es importante darse un paseo, si es posible, todos los días, por allá donde haya árboles, muchos árboles, para poder respirar. Los árboles tienen vida y también están ahí para la ayuda del reino superior al humano, ahí al vegetal, que es el animal y el humano. Poco de cerveza para cambiar las ideas. Aprender también es importante, ir aprendiendo cosas es importante bajo la perspectiva del ego, y también es importante satisfacer sus deudas kármicas, porque el yo superior lo que quiere es satisfacer cuanto antes las deudas kármicas, porque las deudas kármicas es lo que lo hacen venir. Cuando encarnamos, ¿vosotros creéis que encarnamos por placer de querer venir a este mundo? Encarnamos porque el karma nos obliga. No podemos dejar este mundo porque hay deudas karmas contraídas contra la madre naturaleza. O hemos matado a alguien, hemos hecho cosas en contra de la humanidad, y estas cosas son causas kármicas que hay que transformar. ¿A través de qué? A través del servicio. Siempre a través del servicio. Aprender a utilizar también las palabras de modo constructivo y también cultivar el silencio. Cultivar el silencio. Cuando miramos pues el mundo y... yo vivo en la montaña y observo mucho, entonces he visto cómo construye la oruga, cómo construye la crisálida, cómo la transformación se va haciendo dentro de la crisálida. Eso se ve muy bien cuando pones una lámpara por la parte de atrás y ves a trasluz cómo hay esa transformación, y ves cómo sale cómo la mariposa sale encogida como si fuera un gusano, pero a la que sale, ¡pum!, extiende las alas. Una belleza extraordinaria, maravillosa. La belleza extraordinaria es la transformación de oruga a mariposa. Lo que se arrastraba por el suelo, ahora vuela. Completamente lo contrario. Como nosotros, lo que pensamos aquí abajo, dejamos de hacerlo arriba. Arriba somos, volamos. Sin alas, a los ángeles los han pintado con alas, pero no tienen alas los ángeles, los devas no tienen alas. Y hasta los niños, en los devas, los han pintado con las partes sexuales también, no, son andróginos, los devas y los elementales de la naturaleza son andróginos, no tienen sexo. Es como cuando los seres humanos éramos andróginos, después hubo la separación de sexos. Y ahora volvemos otra vez a ser, iremos volviendo para ser andróginos nuevamente. Y dejaremos de ser cuerpos físicos también. Bueno, ya no me alargo sobre este aspecto porque es bastante complicado, pero todo lo que hemos ido encontrando en el descenso, lo encontraremos en el ascenso. Pero claro, en el ascenso de una manera superior, más elevada. También hemos de aprender a utilizar, conocer el valor oculto del dinero. Hay que saber también utilizar el dinero, el valor oculto del dinero, porque el rico, el que tiene una fortuna, la fortuna que tiene no es suya. Es el administrador de una fortuna. El rico es el administrador de una fortuna que tiene que dar bienes o ayudar a los bienes de la sociedad. Por eso Jesús dijo una palabra que todos la conocéis: es más difícil que un camello entre por la aguja de Por el ojo de una aguja. Que un rico en el reino de los cielos. Está la razón. Ya. Esta, la teosofía estaba en aquella época, en todas las épocas siempre ha habido teosofía. Por lo tanto, ¿qué es el rico? El rico es un administrador de la fortuna. Tiene que administrar los bienes. Si tiene una fábrica, dos fábricas, tres fábricas, tiene que dar de trabajar a la gente, administrar los bienes. Y cuanto más bienes tiene, más bien los tiene que ir empleando. No guardarlos, acumularlos para él. Porque si los acumula para él, el sufrimiento será atroz en el momento de marcharse. En el momento de marcharse se va a marchar desnudo como ha venido. Solamente nos llevamos las experiencias constructivas, sobre todo, y las destructivas también nos las llevamos en forma de karma, pero las constructivas ya como cualidades innatas para la próxima existencia. Pero cuando se va este individuo y deja toda la fortuna, bueno, si tiene pelo se los arranca a todos en el mundo astral. No sabéis lo que llega a sufrir, porque tiene que ir en el cama loca, y para salir del cama loca no tiene que haber ningún tipo de pensamiento de aquel que tenía al entrar. Tiene que haberse eliminado todo, pero eliminarlo todo es muy difícil, porque como no tiene pensamientos contrarios para transformarlo, se va debilitando por no poderlos llevar a la práctica. ¿Por qué? No tiene cuerpo físico. Y al individuo, como no tiene cuerpo físico, no puede perpetuar lo que él siente, y entonces lo tiene en mente, pero no lo puede realizar. Y al no poderlo realizar, poco a poco se va debilitando, llega un momento en que se puede liberar sin estar liberado. Se puede liberar momentáneamente porque este tipo de pensamiento lo tiene encerrado en lo que se llaman los escandas kármicos. Y los escandas kármicos esperan la entrada nuevamente a la encarnación y se adhieren al cuerpo astral. Y en el cuerpo astral, cuando el niño ha ido creciendo, se presenta la ocasión de revitalizar este acto negativo del pasado, y se presenta la ocasión. Pero si el niño ha sido bien educado, si el niño ha sido bien enseñado, si el niño se ha hecho fuerte internamente en el mundo causal, entonces el niño puede decir sí o puede decir no. Si dice no, ha ganado la partida a esa deuda kármica. Si dice sí y vuelve a caer en la tentación, porque la ocasión se presentará por la tentación. Es por la tentación que uno cae. Por la tentación que el hombre cae 2, 3, 4, 5 veces, tropieza con la misma piedra, por la tentación. Pero si él dice no, eso no es correcto, eso no debe ser, yo renuncio a hacer ese tipo de cosas. Renuncio a la droga, renuncio a la bebida, renuncio a esto, renuncio a aquello. Y cuando uno esto le da más bien asco que otra cosa, pues renuncia y no piensa en ello. ¿Habéis tenido alguna vez alguna cosa de estas? ¿Habéis, de niños, habéis tenido un poco de asco a ciertas cosas? Como puede ser ver un camión lleno de animales muertos y tenerte que marchar, pasar por delante de... Ahora ya no. Pero antiguamente los bares no eran bares, sino que eran bodegas, sí, con un olor a alcohol. Yo me tenía que marchar. Mis amigos entraban, tomaban cerveza y yo no podía. Me tenía que comprar una Coca-Cola y bebérmela afuera. Porque el hecho de beberla dentro me dejaba tonto. No podía. Cuando hacían las matanzas de los cerdos en las plazas del pueblo, también el grito del animal cuando... Y ahora las hacen, y los árabes lo hacen con las vacas. Yo lo he visto, he estado en Egipto y lo he visto allá, me tuve que marchar. Es tremendo. Entonces, claro, hay ciertas cosas ya de niño que no sabes nada, porque te estás formando, pero no te apartas de ello, no puedes hacer nada. El alcohol, el tabaco, todas estas cosas, pues llega un momento en que has hecho una renuncia en el pasado, seguramente, o quizás ha sido una reflexión en el cuerpo causal, te has reforzado y cuando has llegado aquí, pues no tienes explicación del por qué. Y que bueno, cuando eres niño, y no te quiere, y sobre todo en la época que yo era niño, que era después de la guerra, nací en el 38, en el 39, pues en el 38 estábamos en guerra, y que en casa, pues el día que había un poco de carne, bueno, era la fiesta mayor, y que yo decía que no, y que si lo hacían comer devolvía. ¿Veis estas cosas? No hablo, no, que, lo que quiero decir es que hay cosas que quedan en los átomos permanentes en el individuo cuando se ha esforzado en desprenderse de ello en vidas anteriores. Y en cambio, a los 13 años, cuando yo conocí que la vida era continuada, me leí un libro durante toda una noche y aquella noche yo nací de nuevo. Nací espiritualmente porque me descubrí que la vida era continuada. Y esto es maravilloso, aquello cambió infinidad de cosas en mi vida. O sea que hay cosas que vienen preparadas del pasado, que te presentan en el momento algo y tú tienes que decidir, porque la ocasión no se presenta dos veces. Se te presentan en una vez y dices, vamos, a ver qué es lo que decides. Entonces, si la decisión es correcta, es para toda la vida. Bueno. También se esmera el individuo que trabaja en este sentido, se esmera en formar un cuerpo físico cada vez más refinado, más sensible, para que sea mejor receptor del prana, con fin de que el centro del bazo pues reciba más directamente la fuerza séptuple del astral y que trabaje la energía con el fin que tanto las fuerzas secundarias como primarias pues trituren el prana y liberen los siete átomos con los que viene el glóbulo de vitalidad y los va liberando poco a poco y indefectiblemente a este individuo haciendo todo el proceso de estas cosas lo va, poco a poco lo va conduciendo hacia esa primera iniciación, la cual se lleva a cabo en el plano mental superior, es decir, en el causal. Hay personas que dicen que la han recibido en el astral. No, en el astral no se recibe la iniciación. La iniciación se recibe en el cuerpo causal. ¿Por qué? Porque el que recibe la iniciación no es la personalidad. El que recibe la iniciación es el yo superior. Y el yo superior está en estos momentos en el cuerpo causal. Su última manifestación está en el cuerpo causal, que es el alma que reencarna. Por lo tanto, si el astral es la morada del alma, la primera iniciación se recibe ya en el cuerpo causal. Y esta iniciación siempre está realizada, por lo que hemos dicho esta mañana, por el Sanat Kumara, el vigilante silencioso. Y en ausencia del Sanat Kumara, porque no siempre está presente, porque el Sanat Kumara, que es el único iniciador en el mundo, pues evidentemente no siempre puede estar presente en un solo sitio. Está por todas partes en el mundo, acudiendo a cosas que no podemos ni imaginar que representan para que el mundo funcione como es debido. Y cuando él no puede estar, pues hace la función del iniciador el Mahashoan. El Mahashoan, el jefe de los cinco rayos. Hay siete rayos, cinco de los cuales son dirigidos por el Mahashoan. Y también representado en algunas ocasiones por el Bodhisattva, que es el maestro de maestros, el Cristo, o el señor del departamento de las cuestiones espirituales, oficiando pues como hierofante, haciendo la función como hierofante. Durante esta ceremonia, es una augusta ceremonia que se realiza de la iniciación, los factores importantes son el iniciador, el triángulo de fuerza formado por los tres adeptos y los dos padrinos, los que apadrinan a ese nuevo elemento que entra dentro de la gran fraternidad blanca. Entra ahí porque se le están verbalizando la palabra secreta. Hay unos secretos que se dice que el discípulo tiene que guardar en su interior como la ley del sigilo, que no se puede comunicar, no lo puede decir a otro, solamente puede hablar de esta palabra secreta con otro igual a sí mismo, con otro que haya sido iniciado como él es iniciado. Porque si hablara, se perdería toda, se le borraría mentalmente los secretos que le son comunicados dentro de esta ceremonia de la primera gran iniciación. Y en esa primera gran iniciación hay dos maestros, uno a cada lado del discípulo. Hay el discípulo y uno a cada lado del discípulo, son dos maestros, y entonces entre los tres forman un triángulo. Sabéis que el triángulo también es una figura oculta que determina que la manifestación siempre se manifiesta a través de tres, como el Logos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, primer Logos, segundo Logos, tercer Logos, alma, buddhi, manas, mental, emocional, físico. Siempre hay una triada que está trabajando para nosotros. Y en este momento también, entre el discípulo y los dos maestros que apadrinan, también forman un triángulo. Y la labor de estos maestros consiste en hacer pasar a través de sus cuerpos la energía que se desprende, que viene del Sanat Kumara, pasa a través del corazón de estos dos maestros y del corazón de los dos maestros hacia el iniciado de primera iniciación, y también entra en función lo que es este cetro, el cetro de iniciación y el cetro de mando, que es el que lleva consigo el iniciador. También hay una fuerza que circula por irradiación alrededor del triángulo y es complementada también por la de los tres guardianes. Hay tres guardianes que están al tanto de que esa energía funcione. Yo pienso que, claro, es una idea personal, pienso que esta energía es la energía de Fohat. Esa energía de Fohat, para traducirla, tiene un nombre. Y la traducen como la luz del Logos. Fohat se la traduce como la luz del Logos. Porque es la que inscribe, es la que escribe los poderes de Dios en la naturaleza. Fohat inscribe los poderes de Dios en la naturaleza. Yo cuando aprendí esto hace muchísimos años, yo me dije, bueno, pues entonces yo le voy a dar un nombre, para entenderme voy a darle un nombre, y me dije, esto es la pluma de Dios. Pero yo no sabía que más tarde encontraría una traducción en un libro oculto que dijo que es la luz de Dios. Pero yo ya le puse en mi época, cuando era joven, esto es la pluma de Dios, porque si inscribe los poderes de Dios en la naturaleza, entonces tengo que familiarizarme con esta pluma de Dios, con estos poderes divinos. Bueno, explico esto porque son cosas que te vienen a medida que tú te vas identificando con esta enseñanza. Y también es complementada luego por estos tres guardianes y pasa también a través de los centros de los dos padrinos, y también lo recibe el discípulo. Y todo esto se va transmitiendo poco a poco y directamente al recién iniciado. Y esta ceremonia consta de cinco etapas. La ceremonia que se hace consta de cinco aspectos o cinco etapas, como queréis llamarle. Primero, la presencia revelada. Esta presencia revelada ahí presente. Después viene la visión percibida. Luego la aplicación del cetro que afecta a los vehículos, el cetro de poder. Después viene el juramento y, lo que antes hemos dicho, la revelación del secreto y de la palabra que el discípulo tiene, el recién iniciado como discípulo, tiene que guardar silencio y no puede decírsela a nadie. Porque uno podría decir, hombre, pues mira, si yo les digo esto a los demás, podrán avanzar más rápidamente, porque les estoy dando la palabra, el verbo del secreto de la vida, entonces podrán avanzar. Pues no. les haría más daño que bien, porque si no están preparados para recibirla, utilizarían la palabra del secreto para bienes comunes, para bien para sí mismo. Y uno primero tiene que haber aprendido el desprendimiento de todo, la renuncia a todo, para poder escuchar la palabra del verbo. Esta palabra del verbo le está diciendo todo, porque yo no sé cuál es la palabra del verbo, pero seguramente que aquel que está preparado para recibirla le está diciendo muchas cosas. Cada una de estas siete iniciaciones que se alcanzan en un grado superior, cada una de estas cinco etapas con relación a la primera iniciación, y en cada una de estas etapas se obtiene, en principio, la primera hemos dicho, la presencia. El iniciado llega a darse cuenta, el iniciado percibe y es consciente del tercer aspecto del ego, que es la inteligencia activa. Esa inteligencia activa que él percibe directamente del manas superior. Por lo tanto, ya está en el manas superior, cuerpo causal, y percibe directamente esta inteligencia activa que es patrimonio del manas superior. También viene la revelación de la visión. En este aspecto se permite el gradual conocimiento de la parte que ha desempeñado precisamente el plan y posteriormente la parte del plan mismo en lo que concierne a su propio ego, a su propio ego espiritual, su grupo egoico, su rayo grupal y el logos planetario al cual pertenece. Fijaros las cosas que se le están revelando. Se le revela el ego superior, su grupo, el grupo al cual pertenece egoicamente, también el rayo grupal y el logos planetario al cual él pertenece, aunque ahora esté en la Tierra. Tercero, la aplicación del cetro, la aplicación del cetro de poder. La logia de maestros oficiantes celebran varias ceremonias y entonan ciertas palabras preparatorias para el manejo del cetro. Esto cuando se celebra el día de Vesak, ¿lo recordáis? Uh-huh. Aquí lo celebramos el día de Vesak. Uh-huh. Claro que no, intentamos celebrarlo lo mejor posible, pero no lo celebramos como lo celebran en el Tíbet. En una vaguada del Tíbet, allí se reúnen los maestros de sabiduría, los discípulos aceptados de maestros, y allí hay unos movimientos espectaculares en cuanto a simbolismos, en cuanto a triángulos, estrellas, todo un proceso realmente maravilloso, cómo se representa el ego a través del Mahashwan, a través del Cristo, el Maestro de Maestros, y a través del Manu, cómo están ahí presentes. Quizás no los veríamos nosotros, porque hay mucha gente que va y dicen que no los ven. Es que descienden en el cuerpo denso, más denso que tienen, que es el etérico. Y lo que es etérico, con la vista física, no se ve. Pero sí que acuden gente allá que tienen la visión etérica y lo pueden ver. Hasta incluso acuden astralmente discípulos aceptados de maestro que acuden a este lugar cuando hay la ceremonia del Vesak. Hay esta fuerza eléctrica, que esta fuerza eléctrica para mí, cuando hablan de la fuerza eléctrica, hablan de Fohat, porque es la única realmente que es muy parecida, pero muy superior a lo que es el rayo. Lo que es el rayo, el rayo no se ha podido nunca medir el voltaje de lo que es un rayo, pues bueno, es muy superior a lo que podemos nosotros apreciar como el rayo, esta fuerza eléctrica que debe emplearse y que de alguna manera desciende hasta el cetro de poder. Desciende hasta el cetro, claro, el que lo ve debe ser maravilloso. Debe ser algo fantástico lo que puede ver el individuo que está ahí presente y ve esto, pasando a través del corazón y de la mano del iniciador a los tres allí que están presentes, el discípulo y también los dos guardianes que están a su lado, los dos primos, he dicho antes, padrinos. Se te escapan las palabras, pero bueno, es normal, vosotros me entendéis. Y entonces se forma el triangular y se relacionan con el trono, con el trono del Sanatkumara, a veces representado por una estrella de 10 puntas, no de 6 ni de 5, sino de 10 puntas. Voy pasando porque se hace tarde. El hierofante pronuncia la palabra. Pronuncia la palabra al discípulo. Y la fuerza se precipita en los cuerpos y centros del aspirante. La fuerza se precipita hacia el aspirante, descendiendo a través de ellos hasta el plano mental, el mental superior, y por intermedio de los centros astrales hasta los centros de los niveles etéricos que finalmente la absorben. Y el individuo no sabe lo que ha ocurrido. Hablo del individuo físico, la personalidad no sabe lo que ha ocurrido. El que lo sabe es el yo divino, que ha sido iniciado en los misterios mayores. Pero el que está ahí como persona sabe que algo ha pasado, pero no sabe qué es lo que ha pasado, porque está como flotando en el aire, está como flotando, algo ha sucedido. Este es el gran momento para el recién iniciado, y lo hace consciente el divino ser que mora en nuestro interior a la absoluta verdad contenida en la frase que dice: Dios es un fuego consumidor. Como antes esta mañana hemos hablado de lo de la hoguera, hemos dicho que la hoguera simboliza a Dios, porque el fuego lo purifica todo. Y para estar en contacto directo con Dios, uno tiene que haberse purificado por completo. No pueden haber verrugas etéricas en los nadis o canales de energía que se mueven en nuestro interior. Así que el aspirante se baña literalmente en los fuegos de la purificación y ve por todas partes el fuego que fluye de ese cetro, este cetro de poder, circulando alrededor del triángulo y atravesando los cuerpos de los dos adeptos que lo apadrinan, y de estos dos adeptos directamente hacia el discípulo aceptado. Yo antes no teníamos todas estas avances esta tecnología que tenemos ahora de los aparatos, de los ordenadores y este aparato, el proyector. No teníamos nada de todo esto. Entonces teníamos mucho trabajo para poderlo explicar, porque ahora sí, con esto se explica rápidamente, hay dibujos. Lo que pasa es que no los he querido poner. Pues yo tuve que hacerme los dibujos y tenía una carpeta que pesaba un demonio, así de gruesa, con todos los dibujos grandes. Y aquí también, porque esto aquí hace que estamos unos 20 y tantos años, y aún no teníamos ordenador ni teníamos nada, 25, no sé, y lo colgábamos de aquí arriba. Y entonces teníamos también así dibujada para que se viera de una manera más directa por los ojos físicos el proceso de esta augusta ceremonia de la iniciación. Unos tapaban una cosa, se abría, salía el rayo y podías ver exactamente cómo funcionaban las energías a través del dibujo. Aún están por aquí estos dibujos. Son grandes, prácticamente como esta parte de la mesa, pero ahora los tenemos a través de este aparato y se ve muchísimo mejor, más limpio. Pero daba mucho trabajo hacer aquello. Trabajo, y además del trabajo, pues lo llegabas a comprender. Porque hay los colores, también lo hacíamos con colores. Y claro, cuando hay la distribución de colores, la tubulación, la palabra era la tubulación de los colores a través de los nadis, pues tenías que estar muy bien, muy atento y muy absorbido por el trabajo que estabas haciendo. Y bueno, hacíamos de una manera casulana. Casulana, ¿cómo se llama en castellano? Casera. Casera, de manera casera, estos dibujos para enseñarlos. El efecto del cetro es cuádruple y duradero, aunque varía según la iniciación recibida. Claro, hay la primera, segunda, tercera, cuarta, hasta aquí. Hay otras, pero de estas otras iniciaciones no se hablan de momento. Existen otras iniciaciones hasta el Buda, que tiene la novena. El Buda tiene la novena iniciación y el maestro de maestros, que es el Cristo, tiene la octava. Y el Manu, el Bodhisattva y el Mahashogan tienen la séptima. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene una iniciación distinta. Y de la primera a la cuarta, a la quinta, todos somos iguales en este sentido. Alcanzamos cada una de estas iniciaciones que transporta la conciencia a un plano superior al que tú te movías, plano superior en la que las cosas se ven de distinta manera. Primero, la actividad de cada átomo individual es acrecentada en los diversos grupos y también en los cuerpos, también es acrecentada, lo que produce un grado mayor de energía nerviosa y una elasticidad y al mismo tiempo resistencia que les servirá de una manera muy, pero muy eficaz de ayuda y futura ardua vida de servicio. Claro, también al individuo hay que irlo preparando cuando va a prestar servicio a la humanidad. La personalidad que va a presentar servicio a la humanidad a través del poder del espíritu es como un segundo espíritu, porque dice la enseñanza que para ir al espíritu hemos de ir con el espíritu. Claro, esto es un poco paradójico. Para ir al encuentro del espíritu hay que ir con el espíritu. Es decir, que hemos de haber purificado la naturaleza, la hemos tenido que desvestir de todo lo material. ¿Y qué es lo que queda cuando la desvistes de lo material? Lo espiritual. Lo que queda es lo espiritual. Entonces hay que ir con eso espiritual que queda a la espiritualidad. Porque la espiritualidad que hay dentro está entera, pero un fragmento de esta espiritual de dentro está fuera. ¿Está fuera dónde? En la personalidad. Y si le hemos quitado todo lo negativo que la envuelve, hemos limpiado esa alma que ha reencarnado y entonces está limpia y puede unirse nuevamente con lo de luz, puede unirse nuevamente de donde ella surgió, a la fuente de donde este fragmento surgió, que es el yo divino y el yo superior. Y la segunda es la materia de tipo indeseable de sus cuerpos, que es sacudida, destruida parcialmente el muro atómico haciendo radioactivos a los átomos, y así puede entonces expresarse y por lo tanto más fáciles de eliminar. Todo cuanto de alguna manera se ha limpiado, se ha preparado para poderse manifestar, todo es muchísimo más fácil después de poner vida y servicio hacia la humanidad. Y la tercera. La tercera dice, los fuegos del cuerpo se estimulan y la energía total del triple hombre inferior se coordina. En ese caso, inferior, cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental, se coordina. Y por lo cual hay menos consumo de energía y mayor coherencia y uniformidad en la acción. Un hombre centrado, un hombre maduro, tiene un perfecto dominio de sus vehículos. Y esto es lo que es el auténtico teósofo que ha adquirido una ética de vida espiritual, de vida material y una madurez y una visión clara y saber cómo hacer las cosas, entonces este individuo tiene una coherencia y una uniformidad en toda acción que pueda realizar. Y cuarto, el alineamiento de los diversos cuerpos en conexión con el cuerpo causal, el cuerpo egoico o el cuerpo egoico, y es ayudado y llega a ser posible la continuidad de conciencia y la recepción de los mandatos del ego. Cuando la personalidad está preparada, pues evidentemente el ego superior se puede manifestar de una manera mucho más rica. Porque a pesar de que nuestros cuerpos de la personalidad son burdos, ahora tienen que llegar a ser prácticamente traslúcidos. Prácticamente traslúcidos. El físico tiene que ser prácticamente transparente, por decirlo de alguna manera. no puede haber nada que adultere esa forma. Y el cuerpo emocional lo mismo, y el cuerpo mental lo mismo. Todos estos tres cuerpos al servicio del yo. Y es cuando el yo se puede expresar. Es cuando un hombre se expresa de una manera santa en el mundo. Es cuando una mujer se expresa de una manera santificada en el mundo. Porque todo cuanto hace está en relación a la purificación de sus vehículos. Y lo que el yo divino hace siempre es divino. Y lo va a hacer a través de los instrumentos que se han divinizado por la pureza. Hemos de llegar a ser puros completamente, sin ninguna mancha, sin nada que pueda enturbiar la labor del espíritu a través de esta personalidad. Porque, ¿cómo lo digo? Dicen los grandes maestros que ellos tienen una gran necesidad de todos nosotros. Los maestros tienen una gran necesidad de todos vosotros, de todos nosotros. Pero no tal y como estamos ahora, habiéndonos purificado, porque entonces pueden ellos trabajar con nuestros cuerpos como si fueran suyos. Y este cuerpo se transforma en una avanzadilla de la conciencia de los maestros. Es nuestros cuerpos, pero los prestamos con el fin de que utilicen el poder del maestro para encauzarlos en beneficio de la sociedad. Hay una frase de Jesús que dice: oh Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando en realidad el contacto directo de Cristo estaba con Jesús en aquel momento. Pero en el momento en que se habla de la crucifixión, pues no había este contacto. Y entonces él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hay una reacción profunda de dentro, y dice: no saben lo que se hacen. Perdónalos, Padre, pues no saben lo que se hacen. O sea, hay una especie de martirio en este sentido, pero que en lo que no se sufre. Cuando morimos físicamente, a veces el cuerpo tiene convulsiones, y pues nosotros podemos decir: es que está sufriendo. No sufre. El cuerpo, la conciencia no sufre, está prácticamente fuera de este cuerpo. El cuerpo tiene convulsiones porque son reacciones químicas, pero no sufre, el individuo no sufre. Como cuando a vosotros os operan, que os duermen, vosotros no sentís nada. A mí cuando me durmieron el brazo, yo no sentí nada, no sentía nada, y me tocaba los dedos, y parecía que tocaba a alguien que no era ni un hombre ni una mujer, era una cosa como muerta. Decía: pues es verdad, esto no soy yo. La prueba que no soy yo es que ni lo siento. Claro que me habían adormecido todo esto, pero cuando la vida se retira, ocurre lo mismo. Cuando la vida se retira de las extremidades y se centra en el corazón para salir después por el parietario occipital y sale, que es cuando viene la muerte del cuerpo físico, mientras está aquí puede haber muerte clínica. Los médicos pueden decir: ha muerto clínicamente, pero no hay cadáver, porque aún el sutratma y el átomo permanente aún están aquí, que puede reincorporarse nuevamente en la cueva etérica del corazón y activar el corazón físico, porque hay una relación entre el corazón físico y el corazón espiritual. Es solamente cuando sale del parietario occipital es cuando hay cadáver. Cuando hay cadáver, en este momento hay una separación del doble etérico, el cuerpo normalmente está estirado, el que se muere su cuerpo está estirado, entonces el clarividente ve como el doble etérico se va separando del cuerpo físico, se va separando también estirado tal como está este, hasta que llega a una altura determinada y luego se va hacia un rincón, porque el cuerpo etérico no es un vehículo de conciencia, no hay conciencia en ese vehículo. Pero momentáneamente la conciencia está en el doble etérico, pero como no es un vehículo de conciencia, no se puede expresar. Son pequeñas cosas que hay que ir aprendiendo en el tiempo. al no ser un vehículo de conciencia no se puede expresar. Y está la conciencia encerrada, como si estuviera encerrada en una caja, porque no se puede expresar. Puede estar así unas pocas horas o unos días, pocos días. Y luego la conciencia va directamente a ubicarse en el cuerpo astral. En el cuerpo astral sí que es un vehículo de conciencia, allí sí se puede mover. Y entonces ya entra en contacto con el Kamaloka, que os decía, que es el purgatorio, y ahí hay todo un trabajo que es tremendo de purgar todo lo que hemos hecho durante la vida. Se purga el suicidio, se purga la muerte, se purga el dolor que has provocado a otros, se purga una serie de cosas que no traen ninguna satisfacción para aquel que las está pasando. Por ejemplo, el suicidio se dice que es un acto de valentía que solamente es realizable por los cobardes, que no se atreven a enfrentarse a una realidad. Por tanto, es un acto de valentía realizable por los cobardes. Pero ocurre una cosa que es muy importante, que si ese individuo que se ha quitado la vida, él tenía programada, normalmente por su karma, una vida hasta los 70 años, por ejemplo, y se ha quitado la vida a los 50, por un revés de fortuna, por mil cosas, durante estos otros 20 años que le quedan para llegar a los 70, estará quitándose la vida, muriendo continuamente. Llega un momento en que viene la muerte, muere, acaba de morir y vuelve otra vez el problema a surgir y vuelve la operación a manifestarse en él durante todos estos 20 años de vida que le quedaban para terminar la vida física que tenía. Este es el acto más terrible que hay, el quitarse la vida. Porque ¿qué es quitarse la vida? No es aquello que dice el adagio popular, muerto el perro, muerta la rabia. No. La rabia siempre está presente, hasta que el cuerpo le llega al momento de la muerte. Esto es un poco lo que sucede. Por eso es mejor no quitarse la vida por cosas de ese tipo, a veces por un revés de fortuna, por un amor, por ejemplo. Hay casos de estos. Había un caso de un muchacho que se enamoró de una chica muy maja, se enamoró, era un chico cortito de mente. Y la chica, pues para reírse con sus amigas, le daba entrada, ¿no? Y el niño, pues estaba cada vez más enamorado. Y cuando le confesó lo que sentía, ella, pues le dio calabazas. Quita, le dio calabazas. El niño se quitó la vida. Ahora uno dice, ¿de quién es el karma? El mayor karma es de ella, porque ha provocado inconscientemente la muerte de un ser. Y hay una parte de karma que es del niño, porque no ha sabido superar el trago que tenía que hacer.